profesor Ever Ruiz, Quito Bornachera y el doctor Armando Miel. Ahora veo mi mundo diferente, también siento que mi vida ha cambiado. No me importa lo que diga la gente, porque Dios algo a mí me ha mandado. Ya no soy el sinvergüenza que pasaba parrandeando. He encontrado una belleza que me tiene enamorado. Toda una corte de reina, sencillita y elegante, linda como una doncella, tierna, bella y fascinante. Ya no soy el parrandero aquel, solo soy el mismo enamorado. Del hogar me sigue mi mujer, así como yo lo había soñado. Y ya no soy el parrandero aquel, solo soy el mismo enamorado. Del hogar me sigue mi mujer, así como yo lo había soñado. Ay, ve. Mujer, que mi Dios te bendiga por llegar a mi vida, por darme tu querer, por ser aquella luz divina que cambió mi rutina, mi manera de ser. Ya no soy el parrandero aquel, solo soy el mismo enamorado. Del hogar me sigue mi mujer, así como yo lo había soñado. Y ya no soy el parrandero aquel, solo soy el mismo enamorado. Del hogar me sigue mi mujer, así como yo lo había soñado. Ay, ve. Juan Camilo y Edgar José Mendoza, los hijos del Mendoza. Cecilio Maza y Eder Jiménez, como siempre. Eday González, Quique Braño y Dairo Suárez, a parrandear. Solo para quererte, porque tú eres lo más sagrado. Tú trajiste a este hombre buena suerte, y de ti yo me siento tragado. Mujer, yo quiero brindarte todo lo mejor que tengo. Si nací para adorarte, tú para querer a tu negro. Por brindarme tu persona, mi amor, yo sabré premiarte. Seré tuyo a toda hora, de noche, mañana y tarde. Ya no soy el parrandero aquel, solo soy el mismo enamorado. Del hogar me sigue mi mujer, así como yo lo había soñado. Y ya no soy el parrandero aquel, solo soy el mismo enamorado. Del hogar me sigue mi mujer, así como yo lo había soñado. Ay, ve. Mujer, que mi Dios te bendiga por llegar a mi vida, por darme tu querer, por ser aquella luz divina que cambió mi rutina, mi manera de ser. Ya no soy el parrandero aquel, solo soy el mismo enamorado. Del hogar me sigue mi mujer, así como yo lo había soñado. Y ya no soy el parrandero aquel, solo soy el mismo enamorado. Del hogar me sigue mi mujer, así como yo lo había soñado. Ay, ve. Hugues Araújo, Juan Carlos Maestre, Jorge Maldonado y Alexander Padilla, los Papas.